noche perdido en la nada, buscando el calor que tan solo ya me daba. Quizás hoy la noche me dio la receta, un dolor que no curaron ni los petas. Mejor solución a todos mis problemas que acercar ese cuchillo a mis venas. Mejor solución a todas mis movidas es pasar blanco capítulo a tu vida. Y ahora solo pienso en los momentos del pasado, y ahora solo pienso en las noches que pasé contigo. Y ahora estoy perdido, perdido, perdido. Y ahora solo pienso en los momentos del pasado, y ahora solo pienso en las noches que pasé contigo. Y ahora estoy perdido, perdido, perdido. Me escondo en la noche, perdido en la nada, buscando el calor que tan solo ya me daba. Quizás hoy la noche me dio la receta, un dolor que no curaron ni los petas. Mejor solución de todos mis problemas que acercar ese cuchillo a mis venas. Mejor solución de todas mis movidas es pasar blanco capítulo a mi vida. Y ahora solo pienso en los momentos del pasado, y ahora solo pienso en las noches que pasé contigo. Y ahora estoy perdido, perdido, perdido. Y ahora solo pienso en los momentos del pasado, y ahora solo pienso en las noches que pasé contigo. Y ahora estoy jodido, jodido, jodido.